Oye, Nero, ¿a dónde vamos? A Villa Mercedes, querido. Al barrio de mis amores. ¡Eso! ¡Venta, venta! ¡Ándale! ¡Fuerza! ¡Hermosa Villa Mercedes! Quiera que me encuentre, nunca yo podré olvidar mi barrio Villa Mercedes, a quien siempre he de cantar. Mi barrio Villa Mercedes, a quien siempre he de cantar. Por sus calles polvorientas, donde mi niñez viví, querida, y un día dejé al partir, junto a mi madre querida, y un día dejé al partir. Hoy vuelvo cansado de andar por ahí, buscando un alivio en tus brazos otra vez. Mi Villa Mercedes en ti quedaré, tan solo muriendo yo te olvidaré. Tan solo muriendo yo te olvidaré. Tan solo muriendo yo te olvidaré. Tan solo muriendo yo te olvidaré.